Dicen que pueblo pequeño, infierno grande. Así son los barrios también. Sucede algo y todo el mundo se entera y comenta. Parece que la vida se detuviera para girar en torno a lo sucedido en el barrio Las Brisas. El tema del robo en el Salón Venus acompañó el primer bocado de pan y el primer sorbo de café de los vecinos. ¡Qué barbaridad! Hacerle esto estrenando el local. Dicen que un carrazo estuvo parqueado al frente un gran rato. Le quebraron el espejo y todo quedó patas arriba, pero no vieron a nadie. Claro, como la ven que vive sola. Esa mujer desde que llegó aquí me parece rarísima. Ay, pero qué pecado, haciendo leña del árbol caído, es ingrata. Que la verdad, aquí en Las Brisas no había pasado una cosa así. ¿Mujer sola y qué? Solo hubiera estado su hija cuando esos tipos... Bueno, pero por dicha Natalie no estaba. ¿Para qué seguir atormentándose, Vicky? Ay, de solo pensar en que la hubiera podido maltratar. Ay, Dios mío, no quiero ni imaginarme, Vicky, la pobre... Vicky, ya. Ahora hay que ver cómo se arreglan las cosas. ¿Arreglar qué? Lo que soy yo a Nati, no le doy permiso de que vuelva a poner un solo pie ahí. Ay, hay que ver cómo se busca un guarda. Voy a ver si en el banco... ¡Increíble, Miguel! ¡Increíble! Parece que no te importa más que nada la seguridad de otros. ¿Y la de tu hija qué? Pero si Natalie está bien. Además, el guarda sería para todo el barrio. Me voy a la ferretería. Hoy vengo a almorzar, Vicky. Haga lo que quiera. Pregúntele a su vecinita. Tal vez ella sí quiera hacerle hasta el almuerzo. ¡Qué necedad la suya, Vicky! Adiós. Hola. Amanda. Ah, Natalie, ya te abro. ¿Y eso? ¿Tan de mañana? Bueno, vine a ayudarle antes de irme para el cole. Oh, qué linda, Natalie. Gracias. Uy, anoche apenas pude dormir. Yo no pude dormir. Ay, Amanda, cómo los odio. ¿Cómo pudieron hacer esto? Es que son unos ratas. Si yo hubiera estado... Ay, ya, tal vez ya hablamos de eso. Estás loca. Mejor que no estuvieras. Ay, Amanda, es que son unas bestias. ¿Para qué romper y tirar todas esas revistas? Ay, no, es que yo los mato. Ya, bueno, eso se arregla. Lo que vamos a necesitar son cajas para tirar todo esto. Sí, es más, yo creo que don Fausto tiene. ¿Quiere que le vaya a pedir unas? Bueno, sí, Natalie. De veras, gracias. Por nada. No ven, dicen que no le robaron nada. Ay, sí, pero ¿cómo? Todo ese desastre. Ay, no sé por qué, a mí me huele tan raro, se lo dije. Aquí hay gato encerrado. Ay, sí, es que sí. Ni la plata le sacaron. ¿Para qué harán algo así? Ah, qué barbaridad. No sé, a mí cada vez me huele más raro. Ay, ¿verdad? Sí, ¿quién sabe? Mire, yo no sé en qué andará esa mujer. Ay, pero hay cada delincuente tan bien vestidito. Ay, qué bárbara, no diga eso. Don Fausto, ¿sí? Me regaló unas cajas de cartón para Amanda. Claro, ¿cuántas? Bueno, unas cuatro. Bueno, pero venga después por ellas, porque ahorita tengo mucha gente, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno. Adiós. ¿Aló? ¿Aló, Amanda? ¡Hola! ¡Inés! Ay, Inés, no sabes lo que me pasó. Me robaron en la peluquería. ¿Cómo? ¿A qué hora? Ayer mientras estuvimos fuera. Oh. Me hicieron desastres. Por suerte la chica no estaba. Oh, ¿te imaginas? Ay, ¿por qué no me llamaste? Bueno, en todo caso, voy para allá. No, Inés... Creo que no es necesario. Gracias. Voy para allá. Chao. Inés, no. Dice don Fausto que pase después. Oh, Dios. Amanda. Estos no son los papeles que usted andaba buscando. Estaban aquí entre las revistas. A ver. No. Ay, estos no son. ¿Qué eran esos papeles? Ya te dije, Natalie, que no hablaras más de eso. Eran importantes, eso es todo. Bueno. Amanda. Sí. ¿Y estas fotos? ¡Ay, sí sos vos, Amanda! ¡Pero qué linda! Sí, ¿de sí. ¿Cuándo son? Si estás... Soy yo. Dámelas. Otro día te las enseño. Bueno... Bueno, de por sí es tardísimo. Está bien. Llego tarde a sociales y... Ay, no voy a poder ir por las cajas. Está bien, ay, no adiós. Te preocupes. Hasta luego. Como usted y yo sabemos, las cosas inesperadas de la vida siempre hacen que saquemos lo peor o lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? El ultraje hecho a la peluquería de Amanda, esa mujer solitaria y hermosa, desató en Miguel sentimientos que dejaron ver su calidez, su capacidad para dar agua al sediento. Tenemos que contratar un guarda. Esto puede ser solo el principio. Sí, sí, qué tirada. Ese asalto estuvo color de hormiga. Ah, hablando de la reina de Roma. Aquí está su vuelto, Miguel. ¿Cómo se siente? Más tranquila. Ahí mejor, don Fausto. Vengo por las cajas que Natalie... Miguel. ¿Qué tal? Claro, para usted lo que necesite. Aquí están. Mire, Amanda, quería decirle que voy a conseguir un guarda. Qué bien, Miguel. Y creo que también debería asegurar su portón. Sé que usted está sola y le ayudo con las cajas. No, gracias. Yo me arreglo sola.